Pues ustedes, buenas noches en esta videocharla astillada. Les agradezco la atención y les comento que hoy Enrique Peña Nieto ha estado en La Habana para participar junto con otros jefes de Estado en el adiós a Fidel Castro Ruz, en el homenaje final al líder de la Revolución Cubana. Ha sido un discurso que, al menos por lo que comienza a llegar los primeros detalles, pues fue un discurso que colocó a Enrique Peña Nieto frente a 1 millón de cubanos, según las cuentas del propio gobierno anfitrión, pero que lo colocó sobre todo frente a esa circunstancia de las frases imprecisas y de cierta facilidad con frases de cajón. Hubiera sido deseable una mayor profundidad analítica y conceptual de Peña Nieto en un momento tan importante y tan crucial. En cierto momento, deslizó Peña Nieto simplemente el hecho de que tuvo el honor de conocer a Fidel Castro en enero de 2014 durante la cumbre de la CELAC en Cuba. Fue un encuentro muy emotivo donde me refrendó el afecto por México y por los mexicanos. En esa ocasión realicé además una visita oficial a este país hermano, buscando escribir una nueva página en la historia de relaciones de amistad entre nuestro país. Algo así es lo que dijo hoy Enrique Peña Nieto. Dijo: los mexicanos expresamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Cuba y a su pueblo como amigos, como siempre lo hemos hecho en su marcha histórica hacia una sociedad más incluyente y próspera. Bueno, pues ya veremos exactamente en qué se traducen estas palabras, porque finalmente México está fuera del radar diplomático verdadero de lo que se está cocinando y lo que está sucediendo en Cuba. México, que tuvo una presencia histórica acompañando todo el proceso revolucionario de Cuba, desde una posición de conveniencia del sistema priista que negoció que Cuba no se metiera en asuntos internos de México, es decir, que no apoyara guerrillas, movimientos de liberación nacional, actos insurgentes, a cambio de que México mantuviera una política internacional diplomática de apoyo y de respaldo a Cuba en los foros internacionales. Pero ese intercambio de favores entre el sistema político dominado por el PRI y el pragmatismo cubano tuvo momentos fuertes en los que México defendió los intereses cubanos, a veces de una manera en solitario, únicos ante la Organización de Estados Americanos, únicos en reconocer el derecho de Cuba a la autodeterminación y el rechazo a la injerencia de Estados Unidos. Bueno, pues todo eso terminó desde aquellas políticas diplomáticas cavernarias que ejercieron pues Vicente Fox, de quien nadie podría esperar que hubiera mayores luces intelectuales, pero el incitador de actitudes insidiosas que fue Jorge G. Castañeda, entonces canciller de Vicente Fox, y según dicen diversas versiones interiores, el principal promotor y autor de aquel episodio vergonzoso del comes y te vas, es decir, del sometimiento abierto a los deseos y exigencias de Estados Unidos para expulsar de una reunión internacional al visitante incómodo a Cuba para que el presidente de Estados Unidos pudiera sentarse sin que hubiera problemas de incomodidad por esa presencia del cubano. Estos fueron lances que en su momento los presidentes mexicanos pudieron despachar con elegancia, con cuidado, con prudencia, pero aquí, bueno, pues Fox y Castañeda lo despacharon con aquella estridente frase de comes y te vas, que fue revelada en conversaciones telefónicas por el propio dirigente cubano. Bueno, pues ahora México no tiene mayor injerencia en lo que realmente está pasando en ese espacio que antes fue, por razones históricas y culturales, de una gran presencia mexicana, y ahora estamos desplazados, botados por la pésima diplomacia que hoy caracteriza a México. Y pues lamento decirlo, pero incluso por presencias discursivas como las de hoy de Peña Nieto, que no ayudan ni apoyan un proceso de inserción de México en un contexto de mayor profundidad ideológica, de mejores posicionamientos políticos. Lo único malo de Fox es que sigamos hablando de él, dice Vero Vaz Gar. Fox es nuestra reina Isabel en versión rústica. Peña fue a hacer la de Memín Pinguín y su ma linda. Acertó Chávez en decir que Vicente Fox era un cachorro del imperialismo. ¿Por qué nunca lees los comentarios y respondes a ellos? Me pregunta y me increpa o me señala a alguno de los lectores. Fidel Castro, bueno, ¿qué pasaría con una Aristegui cubana frente a Fidel? Pues esa es una pregunta importante. Varios de quienes ejercemos un estilo de periodismo crítico nos preguntamos qué sería de nosotros si esto pretendiéramos ejercerlo en un sistema como el cubano. Pero que Fidel si era una... ya bueno... Importante ver también el papel de la masonería mexicana en la Revolución Cubana. Pues son algunos de los comentarios que tenemos aquí. Ni yo alcanzo a leerlos, dice Bernová. Esperemos que Peña no salga con una peñejada allá en Cuba. Si muriera Peña hoy, ¿tendría ese funeral del pueblo mexicano? No, desde luego que no. No hay políticos mexicanos que puedan aspirar a tener una recepción y un apoyo popular, salvo evidentemente Andrés Manuel López Obrador, que les guste o no les guste a la generalidad de los mexicanos, tiene un segmento importante de mexicanos que sin duda le expresan y le expresarán solidaridad en cualquier momento. Creo que nos guste o no reconocerlo, quienes estén en contra que lo digan, pero el único político mexicano que tiene y que ha tenido durante varios años raigambre, arrastre y carisma popular, pues sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Si Peña muere, creo que todos iremos a... bueno. ¿Consideras que cambie el gobierno cubano? Pues sí, supongo que ahora habrá una mayor injerencia del gobierno de Trump, tratando de aprovechar los resquicios que supone que generará la muerte de Fidel, aunque Raúl Castro se ha asentado bien en el poder y parece estar en capacidad de resistir todos estos embates. Pero sin lugar a duda, batalla habrá tratando de remodelar el futuro cubano. ¿Cuándo sale a la venta el nuevo libro de Anabel Hernández? No sé, pero entiendo que ya está en Amazon. Quítale el dinero a AMLO y no hay tal líder. No creo que sea así. Pasamos de la revolución institucional a la crisis institucional. Viene la guerra fría de Hitler-Trump. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, su amabilidad. Julio, mi papá quería que le regalara tu libro para Navidad. Bueno, esperemos que esté disponible para por allá del Día del Padre en junio, seguramente ya estará disponible. Vas todo bien hasta que alabas al peje mentiroso. No lo alabo, describo un hecho que creo que es incontrovertible. Insisto, las razones o las valoraciones serán distintas por cada quien, pero bueno. Gracias, hasta mañana. Raúl deja el poder en el 2018. Mis niñas y yo siempre te oímos, gracias. Mañana irás con Ciro. Sí, iré a esas pequeñas pláticas mañana en la noche, ahí a Imagen Televisión, con Juan Ignacio Zavala, con Federico Arriola y bajo la conducción de Ciro Gómez Leiva. Bien, pues muchas gracias. Hemos comentado algo de lo interesante de este día y nos vemos mañana en estas videocharlas astilladas. Saludos, buenas noches.